voces y pensamientos. Palabra florida. Canto de nuestros pueblos. Voces de ancianas y ancianos. Pluma de manos tiernas. Balunjo es. Poesía, cuentos y leyendas de nuestros pueblos en Balunjo es. Mechita era una niña de 10 años que le gustaba andar por la selva Montes Azules de Chiapas. Un día, descubrió una manada de venados que tomaban agua a la orilla de un arroyo. Al verlos, se emocionó mucho que decidió atrapar a uno de ellos. Era el más pequeño y, por tanto, el más sensible. Despacio, se escondió tras unas hojas en forma de corazón que la cubría casi por completo. Estudió la dirección del viento para acercarse sin ser olfateada y, silenciosa como las serpientes, se arrastró entre el fango hasta colocarse a pocos centímetros de ellos. Apoyó con fuerza las manos y la punta de los pies sobre la tierra para saltar sobre el venadito. Cuando los gritos de unas chachalacas alertaron a los venados, salieron corriendo en varias direcciones, excepto uno que quedó rezagado a la orilla del río. Era el venadito que Mechita había elegido atrapar. Menos tiempo de lo que tarda en darse un suspiro, Mechita saltó dispuesta a capturar a su presa. Desde el aire, vio los enormes ojos de susto del venadito y, como abría la boca al presentir que una humana se le venía encima, la niña estiró los brazos y abrió las manos con la idea de sujetarlo. Luego, vio cómo el agua se le acercaba hasta golpear su rostro, al mismo tiempo que las manos le indicaban que solo habían atrapado aire, porque el pequeño venado no estaba entre ella. Mechita giró en el agua, veloz como un pez. El sol la cegó por un leve momento y al pararse sintió un sorpresivo golpe sobre el pecho que la devolvió al fondo del río. Aunque el agua apenas le llegaba a las rodillas, confundida, tardó en sentarse y comprender qué la había derribado. Era el pequeño venadito que le brincó encima y ahora corría alrededor de ella festejando su hazaña. Mechita soltó una carcajada y abrazó al venadito que empezó a lamerle la cara. Y entonces dijo: ¡Ahora entiendo lo que me decían mis abuelos! ¿Qué te decían tus abuelos? Ellos siempre me decían que debo cuidar la selva, los animales que habitan aquí. Mechita entendió el mensaje de los antiguos mayas y la amistad entre la niña y los venados cada día fue mejor. El rey de los venados había caído en una trampa de los hombres. Sus patas quedaron atrapadas por una cuerda al mismo tiempo que dos varas apresaron su cuerpo. Con su gran fuerza, el venado pudo quebrar las varas. Sin embargo, no encontró modo de desatar sus patas. Ese día, Mechita recorría la selva recolectando algunas frutas cuando vio al venado. ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Qué enorme animal! ¿Pero qué trae en la cabeza? Me acercaré poco a poco para ayudarlo a ver si no me lastima. Se acercó a él. El rey venado no sabía con qué intención iba la niña. Así que empezó a moverse nervioso, dispuesto a defenderse si lo intentaba lastimar. La observó cómo se agachaba muy despacito y luego se arrastraba hacia él para soltarle las patas. Entonces se mantuvo tranquilo, esperando a ser liberado. No te muevas, aflojaré la cuerda. Cuando logró aflojar la cuerda, salió corriendo, porque a su vez temía que el venado la atacara. Apenas pudo correr un par de metros, tropezó con una raíz y cayó. Cuando se dio la vuelta, el venado ya tenía su enorme cabeza sobre ella. ¡No me lastimes, por favor! Niña, no me tengas miedo. No te haré daño. Gracias por salvarme. Entonces, la niña dejó de llorar. De pronto, vio que entre los arbustos salieron varios venados y se acercaron a la niña. Cuando vieron que los respetaba, más venados se atrevieron a acercarse a ella, hasta que el grupo entero la rodeó. A partir de esa mañana, Mechita fue aceptada como un miembro más del pueblo de los venados. Desde ese día, entre los venados circuló la historia de la niña que rescató a su rey y si alguno la veía de visita en la selva, corría la voz para que todos se acercaran a saludarla y cuidarla que nada malo le pasara. Mechita y los venados día a día recorrían la selva para buscar frutos, nuevos ríos y cascadas donde jugar, o para saludar a familias de venados que vivían solos, conocer nuevos amigos y también para identificar peligros que había entre los habitantes de la selva. Amigos venados, la selva es muy peligrosa, sobre todo con los humanos. Por eso si se encuentran con cazadores, corran y avisen a todos los demás habitantes de la selva para que se escondan. ¿Pero cómo reconoceremos a los cazadores? Miren, los cazadores son personas como yo, pero más grandes. Siempre vienen acompañados de perros. Cuando escuchen los ladridos de estos animales, corran, corran. De preferencia a lugares pantanosos o a lugares donde haya colonias y colonias de mosquitos, de tal forma que cada paso que den por la selva, estos hombres sean tan difícil y se les quite las ganas de volver a cazar. Muchas gracias, amiguita. Sabemos que todo habitante de la selva, su peor desgracia es que sean capturados vivos. Yo no quiero que me agarren y me alejen de mi familia. No te preocupes, yo voy a cuidar de ustedes. No permitiré que los hombres malos sigan matando a las madres para quitarle a las crías. Tampoco voy a permitir que los alimenten mal, que vivan tristes encerrados en jaulas. Si nos atrapan, es como estar muertos ante los ojos de la naturaleza. Pero ya no pensemos en cosas feas. Mejor vamos a jugar. Sí. Ese día, Mechita brincó sobre los venados una y otra vez. Jugaron varias horas. Después buscaron hojas y frutas cerca del río y cuando empezaban a comer, escucharon una explosión que sacudió la tierra y los corazones de los habitantes de la selva. Los venados y la niña quedaron en silencio, sin moverse, buscando señales que les ayudara a comprender qué pasaba. ¿Qué es eso? No lo sé, rey venado, pero ahora mismo investigo. ¿Pero cómo vas a investigar? ¡Espérenme! ¡Voy a subir en el árbol para ver qué es! Está bien, Mechita. Sube con mucho cuidado. No te vayas a caer. ¡Claro que no! A pesar del miedo que tenían, todos los venados esperaron a la niña. Según cuentan, que para los venados o los animales de la selva, ser valiente no significa no tener miedo, pues todos tenemos miedo en algún momento de nuestra vida. Para ellos, ser valiente es hacer lo correcto para ti y para los demás, a pesar de tu miedo. Y en ese momento, lo correcto era investigar el origen de la explosión. ¿Alcanzas a ver qué es? No alcanzo a ver. Mejor bajaré e iremos al lugar a ver qué es. Me parece buena idea. Mechita solo bajó del árbol y se dirigieron al lugar. Caminaron algunos kilómetros e encontraron un campamento armado por docenas de hombres. Ya habían derribado varios árboles, colocaron casas, con palas mecánicas sacaban tierra y piedras de la montaña. Uno de ellos lanzó un grito y todos se agacharon y cubrieron sus oídos. Entonces hubo una segunda explosión. Impresionados por el terrible ruido, la niña y los venados se adentraron a la selva corriendo. Les zumbaban los oídos y sentían que la cabeza les repicaba como una campana. Se detuvieron después de recorrer un centenar de metros. Tenían el corazón agitado y trataban de respirar profundamente para recuperar el aliento. Enseguida, una fina capa de polvo negro los cubrió. Era la tierra esparcida por la explosión. Cuando se recobraron, Mechita y los venados volvieron al campamento. Sobre una mesa de madera se encontraba un hombre con casco amarillo, revisaba planos y daba órdenes a través de una radio. Mechita, sin miedo alguno, fue hacia él y le preguntó: ¿Qué están haciendo? ¡Epa! ¿Qué están haciendo? ¿Quién eres tú y qué haces acá? Me llamo Mechita. Pertenezco al pueblo de la selva y ustedes están espantando a los animales y dañando la selva que es nuestra casa. Por eso les pregunto, ¿qué están haciendo? Mira, niña, en realidad no te importa, pero igual te lo voy a decir. Creemos que hay un importante yacimiento de oro en la zona, así que vamos a construir túneles en esta montaña para sacarlo todo. Señor, yo he estado muchas veces ahí. He entrado a las cuevas. Créame, no hay nada de oro. Además, ahí viven muchos árboles, insectos y animales. Si ustedes escarban para hacer sus túneles, van a destruir sus hogares y van a llenar de basura la selva. ¡Miren cómo está lloviendo polvo de la explosión! ¡Claro que sí hay oro! Tú no lo puedes ver porque no es fácil distinguirlo a simple vista. Debemos limpiarlo con un líquido para que aparezca. ¿Y ustedes van a limpiar el oro con ese líquido acá en la selva? Mira qué inteligente. ¿Adivinaste? Ustedes no pueden hacer eso. La tierra desaparecerá. El líquido que le pongan terminará contaminando los ríos y la tierra. ¿Por qué no buscan en otro lado? Simplemente porque ya lo encontramos acá. Señor, ¿no se da cuenta que además de destruir la selva, van a contaminar el agua y el aire? ¿No entiende que no hay nada más valioso en el mundo que un ambiente limpio? ¿De qué le va a servir tener oro si después no tendremos agua para tomar? ¿Acaso van a beber oro? El oro es muy valioso. Lo que pasa es que tú no lo entiendes. Puede que sea yo quien no entienda, pero estoy segura de que un día valdrá más una jarra de agua natural que una tonelada de oro, porque el agua y el ambiente limpio son los verdaderos tesoros de la selva. La tierra de los alrededores de la mina, antes llena de vida y cubierta por el verde de la vegetación, tomó las tonalidades amarillas y naranjas de la esterilidad. Los venados no le quedó más que buscar nuevos abrevaderos. Alejados de los hombres de la mina, sufrieron mucho durante ese tiempo, porque estaban en territorios que les eran desconocidos, habitados por otros animales que luchaban por defender su espacio. En la mina, los trabajadores y accionistas estaban muy contentos por la cantidad de oro que habían encontrado, tanto que al mes de haber iniciado los trabajos, se reunieron para festejar la primera tonelada de oro que iban a enviar a la ciudad en un camión especial. La mañana elegida para el festejo casi suspenden el evento porque unas nubes amenazaban con dejar caer la primera tormenta de la temporada de lluvias. Pero el jefe dijo: no todos los días se obtiene una tonelada de oro, ¿verdad? Claro que no, jefe. Ah, pues entonces a divertirse, que muy bien vale la pena una pequeña ducha al aire libre. Se reunieron junto al camión, sirvieron vino y empezaron los discursos. Desde que uno de los accionistas dijo las primeras palabras, empezó a caer una ligera llovizna. Poco a poco las gotas fueron más gruesas y frecuentes. Al final, cuando tomó la palabra el presidente de la compañía, la lluvia era tan intensa que lastimaba. Dieron el banderazo de salida al camión cargado de oro y corrieron a protegerse a las casas de la mina. El camión era muy pesado y al poco de salir del campamento se atascó en el lodo y ya no pudo salir. Entonces, los trabajadores fueron a empujarlo para sacarlo del lodazal. Como tampoco se movía ni un centímetro, se sumaron los brazos de los accionistas y del presidente de la compañía y además amarraron camionetas que aceleraban frenéticos para desatascar el camión. Dejaron de empujar al darse cuenta de que el agua casi les llegaba a la cintura y la lluvia no paraba. El verdadero problema empezaba en la cima de la montaña, pues anteriormente los árboles encauzaban el agua de lluvia hacia los arroyos pequeños que desembocaban en ríos más grandes. Como ya casi no había árboles, el agua bajaba por cualquier camino que encontraba. La lluvia duró toda la noche, derribó árboles y provocó otras avalanchas que cerraron los caminos. Al día siguiente, los hombres de la minera se reunieron para ver qué había sobrevivido. Solo quedó el camión con el oro. Todo lo demás fue arrastrado por la avalancha. Los hombres no tenían comida y tampoco podían tomar agua de los arroyos más cercanos, porque además de estar enlodados, el agua venía de los mantos acuíferos contaminados con el veneno que ellos derramaron. Además, estaban solos, así que no les quedó más que entre todos elegir a un grupo de hombres para encontrar el camino a la ciudad e ir a pedir ayuda. Hambrientos, sedientos por el calor de la selva, pero llenos de confianza, vieron caminar hacia el oriente al grupo que iba en busca de auxilio. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron cuando a los 2 días los vieron reaparecer por el poniente. Desorientados por el hambre y la sed, el grupo de auxilio se perdió y sin darse cuenta caminaron en círculo. A partir de ese momento, algunos se atrevieron a tomar el agua contaminada. Entonces, la situación tornaba peor, porque además les daba terribles dolores de estómago y les alteraba los nervios. Uno a uno empezaron a debilitarse, pálidos de hambre, delirantes de sed y sufriendo terribles dolores de estómago. Así los encontró Mechita. quien, alertada por los venados de la situación de los hombres de la mina, fue a visitarlos una mañana. El presidente de la compañía, sentado en el suelo con la espalda recargada en el camión, le hizo una seña para que se acercara a él. En cuanto la tuvo enfrente, desesperado le suplicó: «Por favor, tráenos agua limpia, agua que no esté contaminada, porque nos estamos muriendo de sed». «Muy bien, pero ¿qué me van a dar a cambio?». «Acá tienes, te doy 1/2 tonelada de oro». «Gracias, no me interesa. Mira mis manos, no uso joyas». «Te doy la tonelada completa». «Tampoco la quiero, gracias». «Pues entonces, ¿qué quieres?». «Ya sé, yo y los habitantes de la selva les daremos agua, alimentos y los acompañaremos hasta llegar a los caminos que llevan a la ciudad, a cambio de que dejen de sacar el oro de la montaña y se vayan. También tienen que prometernos que les dirán a todos los niños de la ciudad que estas selvas son de nuestros abuelos, de sus abuelos. Tienen que saber que el espíritu de la selva se compone por todos los seres que en ella viven y por eso se debe respetar a cada uno de sus habitantes, así sea un animal o un río, una hormiga, una planta y si bien a veces es necesario cazar o cortar un árbol. Esto se hace por necesidad, pero nunca por el afán de destruir, mucho menos por ser rico como usted. ¿Qué dice? Bien, trato hecho. La selva quedó muda. Nadie habló. Desde entonces, el corazón de la selva ha tardado mucho tiempo en limpiarse y volver a darles vida a muchos animales. En tanto, estos hombres aprendieron una gran lección por destruir la madre naturaleza. En el cuento de hoy participaron... En la narración, Miguel Mesa López. Como venadito y hombre, Rosenberg Alfaro Velasco. Como venado y trabajador, Antonio Alejandro de la Torre. Como mechita, María Mayo. Esto fue... Balún es. Escucha y conoce los cuentos, leyendas y poemas desde la pluma de los escritores indígenas. Te esperamos en nuestra próxima emisión de Voces y Pensamientos. Una producción del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas.